Hola Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Córdoba está en fase 5 de la cuarentena que comenzó en el mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19. Se han permitido la apertura de galerías en la zona céntrica, el funcionamiento de bares y restaurantes, la apertura de grandes centros comerciales y la vuelta al trabajo del personal que realiza tareas en casas de familia, en casas particulares. En paralelo, los casos de contagio han ido en aumento desde el 20 de junio, la fecha en que celebramos el Día del Padre, hasta este momento, tanto en la capital como en localidades importantes del interior de la provincia. Esta es la lectura que hace a nuestros micrófonos el doctor Oscar Atienza, médico y docente universitario, acerca de la actual situación sanitaria en Córdoba. Bueno, es más o menos lo que se venía previendo después de la liberación masiva de actividades que hubo en los últimos 30 días. No había más que esperar que un aumento de casos como el que estamos teniendo, casi 200, un poquito más de 200 casos en menos de 3 días. Y en 3 días que fueron sábado, domingo y lunes, que son días en donde se subtestea, los sistemas de salud no funcionan a pleno y tampoco los sistemas de registro. Así es que, bueno, de a poquito se empieza a complicar, uno comienza a ver casos en lugares que estaban declarados como, perdón, como zonas blancas. Estas zonas blancas quizás no sean tan así y tengamos que tener algún tipo de cuidados en las zonas que todavía al día de hoy quedan como blancas, que en realidad son zonas en donde por cuestiones de estas particularidades que tiene el virus, quizás todavía no se detectaron los casos, pero los casos seguramente están circulando en prácticamente todos los pueblos de la provincia de Córdoba. Lo decíamos hace ya más de 30 días, el virus está al norte, al sur, al este, al oeste, en todos lados de la provincia. Y no se detectan simplemente porque la mayor parte de los casos son asintomáticos o hacen algún tipo de sintomatología leve. Entonces no llama la atención, la gente no se contacta y a esos casos los estamos perdiendo. Fue muy crítico Atienza sobre la actuación del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, y optimista en cuanto a que pronto se cuente con la vacuna contra el coronavirus. Siguen en la provincia, aún parados desde hace más de 100 días, actividades como los gimnasios, las escuelas de danza y las ferias al aire libre, sin respuesta alguna todavía de cuándo se van a retomar las actividades normales, a pesar de los ya fuertes reclamos de estos sectores que estamos mencionando. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.